si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di, las palabras, todo el tiempo que perdí. Me arrepiento una y mil veces en haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Quisiera sacarte de mis pensamientos. Quisiera cambiarle el final al cuento. Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Una infeliz en el amor que aún no te supera y ahora camino sola sin nadie por toda la acera, preguntándole a Dios si en verdad el amor existe, porque si yo era tan buena, toda esa mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste. Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores. Yo ya perdí la fe de que tú mejores. Si después de la lluvia sale el arco iris, pero sin color,